¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué paz y alegría es vivir con intensidad cada momento de nuestra vida? Anselmo Fracasso escribía algo sobre esto de vivir en la alegría. Él decía que el verdadero amor, la certeza de ser útil y la generosidad de servir son fuentes perennes de alegría. No lamentar lo que nos falta, sino agradecer con alegría todo lo que tenemos. Dar valor a lo que nos queda sin llorar lo que perdemos. No puedo impedir que el sol se ponga en el horizonte y que la luz dé lugar a las sombras. Pero puedo vivir de tal forma que jamás desaparezca el sol de la alegría en el horizonte de mi vida. De la noche de la tristeza nace el brillo de una nueva alegría, así como de las oscuras entrañas de la noche nace el resplandor de una nueva aurora. Así como entre las nubes siempre existe una pequeña porción de cielo, a través de la cual podemos contemplar el brillo del sol, entre las nubes de la tristeza siempre surge el brillo de una nueva alegría. La belleza de un jardín no depende del tamaño de las flores, sino de la variedad de su colorido. Así, la felicidad no depende de grandes alegrías, sino de la variedad de muchos pequeños momentos felices que cosechamos a lo largo de la vida. Paz no es ausencia de lucha. La alegría no es ausencia de dolor. La felicidad no es ausencia de cruz. La paz, la alegría y la felicidad pueden convivir con la lucha, con el dolor y con la cruz. Perseverar firmes en la lucha, soportar con paciencia el dolor, cargar con amor la cruz, hacer desprendidamente el bien y amar a todos sin excepción, esto nos permite vivir en paz, sentir alegría y disfrutar la felicidad. Qué hermoso programa de vida para el aquí y ahora, para empezar a vivirlo ya de este momento. Y si les parece bien después esto, lo seguimos charlando.